órale subas. En alegre rebeldía, rojo pachuco de la casa. Pase y baile. Escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz. Todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad. Medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está duro de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuenpeñi, Mexica Tiahui, Hayaya, Ometeo, Pasi, baile. Como flores rompiendo el asfalto, tomamos las calles y el cielo por asalto. En familia, barrio y comunidad, aquí ahora en unidad y movimiento. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. No queremos seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Aquí estamos, la gente consciente, presente, unida, en alegría, por la madre tierra, por la vida. Existen cosas más preciadas que la vida. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Ni el infortunio ni un destino adverso deben desalentarnos para continuar viviendo, en tanto que se pueda vivir dignamente como corresponde hacerlo a un hombre. Immanuel Kant. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Este es su programa de Mentes. Yo soy Tania. Felipe. Yo soy Felipe. Yo soy Rosalba. Y bueno, se preguntarán por qué Felipe leyó esta cita al principio. No sabemos todavía por qué. Se me ocurrió así, de la nada. Bueno, decidimos empezar esta cita porque si recuerdan y si escucharon el programa pasado, que lo acaban de pasar, el tema fue la muerte, ¿no? Entonces estuvimos hablando de varias cosas al respecto y un tema que salió de ese programa fue la eutanasia, ¿no? Entonces lo que queremos hablar hoy es sobre esto, sobre las diferentes formas de ver la eutanasia y también sobre la legalización y no legalización de tal, ¿no? Entonces, pues damos la bienvenida a Víctor Alfonso, los claro. controles. Estamos en vivo, a Rosalba, a Tania y yo, Felipe. Bueno, entonces, empecemos otra. La chamba. La chamba. A ver. Bueno. No lo echamos. Bien. Este. Nos dimos a la tarea de buscar primero la definición del diccionario, ¿no? De eutanasia, que si ustedes le buscan, nosotros lo encontramos en el DRAE, el diccionario de la Real Academia, en internet. Entonces, la palabra está dividida así en dos, ¿no? Eu, que es bien, y thanatos, que significa muerte, ¿no? Entonces, la definición que puede decirnos el diccionario con estas dos palabras es esta. Es la siguiente. Acción u omisión que para evitar sufrimiento al paciente desahuciado se le acelera su muerte con su consentimiento o sin él. ¡Sas! Eso es lo fuerte. Chanclas. Tiene otra definición que es muerte sin sufrimiento físico. Aquí lo que queremos como ponerles en la mesa es la primera, bueno, empezamos por la primera definición, que era con el consentimiento o sin él del paciente. Entonces, lo que queremos ver primero es qué opinan al respecto de esta cuestión, ¿no? De si si es bueno, si es conveniente tener el consentimiento o no del paciente, ¿no? Sí. Bueno, este tema igual suena como fuerte porque hablar de la muerte, como decíamos en el programa pasado, es cosa seria, ¿no? Y es muy muy pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre nuestra muerte. Y aquí en la definición, bueno, habla sobre el consentimiento. Y alguien que ya tiene el consentimiento de más bien el haber reflexionado sobre la muerte, va a poder decidir libremente, ¿no? El problema aquí en la definición es cuando ya no está en sus manos y que otras personas, es decir, los familiares, pueden decidir por el cese de esa vida, ¿no? De ese familiar, ¿no? Ahí es el como el problemilla, ¿no? Bueno, es que en la primera, bueno, a mi punto de vista, cuando tú lo decides es un poco más, no se le quita la gravedad al asunto, pero es un poco más liviano, ¿no? El peso, que en el segundo caso, que tú tengas que elegir si vive o no vive la otra persona, ¿no? Entonces, pues, en la segunda sí estaría un poco más grave. ¿Por qué? Porque algunos lo pueden considerar como asesinato, homicidio, que se derive, ¿no? Sí, creo que es conveniente volver a leer la cita que leyó Felipe porque nos va a servir para... Ok, bueno. Existen cosas más preciadas que la vida. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Ni el infortunio ni un destino adverso deben desalentarnos para continuar viviendo, en tanto que se pueda vivir dignamente como corresponde hacerlo a un hombre. Esto lo dijo Immanuel Kant, ¿no? Entonces, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Vamos por partes. Como diría el destripador. Miren, la primera parte es la siguiente. Existen cosas más preciadas que la vida. Vivir no es algo necesario, pero sí lo es vivir dignamente. Sí, ahí es lo que hablábamos también en el programa pasado, que vivir una vida, digamos, aquí en nuestra sociedad, no es solo sobrevivir, sino que es vivir bien, ¿no? O sea, buscar alguna finalidad que te pueda satisfacer tus propias necesidades y tus propias... Bueno, que vaya conforme a tu propio pensamiento, ¿no? En ese sentido, lo que dice Kant aquí es un poco eso, creo que es... prefiere... cuando dice la vida digna, es de ver que cuál es la vida que vale la pena vivirse, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido también podemos hacerlo con dos categorías, que podría ser la cantidad y la calidad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que, bueno, estábamos viendo hace rato en un libro sobre eutanasia, que lo que se debate aquí principalmente es si prefieres una vida más larga pero con sufrimiento o si prefieres una vida corta pero con, bien vivida, con el cese del sufrimiento, pero bien vivida también, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, la segunda parte de esta frase de Immanuel Kant es ni el infortunio ni un destino adverso deben desalentarnos para continuar viviendo, en tanto que se puede vivir dignamente tanto que pueda vivir dignamente como corresponde hacerlo a un hombre. Sí, eso corresponde a la parte de no vas a vivir una vida de sufrimiento no vas a tener motivación alguna cuando vives una vida de sufrimiento, porque pues por nuestra propia concepción de seres humanos y guiados también por nuestros sentimientos y emociones y dolores y felicidad, pues ustedes mismos vean, ¿no? O sea, pensemos si prefieres vivir una vida más corta pero feliz, de una buena calidad, a seguir viviendo, sufriendo y pues sin tener ninguna motivación, ¿no? Para seguir adelante. Y que allí no se encuentra una calidad de vida como sí. Tal, ¿no? O sea, solo, como decir, ¿no? Solo sobreviviendo en la vida, ¿no? Hay un... encontramos dos documentos. En este que leyó Felipe, o Takeshi, para la banda, viene en un archivo de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y es son argumentos más bien a favor de legalizar la eutanasia, ¿no?, en México. Entonces es un estudio bastante bueno, no es tan extenso y no es tan aburrido, ¿eh? Es muy ameno, sí. Habla sobre el papel del médico, uh-huh, el derecho a la vida, ¿no? Una de las cuestiones que trata aquí es que el médico, dirían algunos que están en contra de legalizar la eutanasia, dicen que el médico lo que tiene que hacer a toda costa es siempre cuidar la vida del paciente, o sea, que favorezca siempre el que viva, no importa si conectado, si está en las condiciones que sea, pero el chiste es que viva el paciente, ¿no? Lo que pasa cuando mantienen a un alguien en estado de coma o estado vegetativo, que pues muchas veces incluso los familiares quisieran terminar o acabar con su sufrimiento, pero algunos doctores no lo verían como una opción por esta cuestión de que siempre tienen que preservar la vida del paciente a costa de lo que sea, ¿no? Y bueno, aquí una de las críticas es, por ejemplo, la medicina ha avanzado demasiado y bueno, lo que hace es prolongar la vida, pero no la mejora. Uh-huh. Ese es como un problema, ¿no? O sea, solo los médicos procuran alargar la vida, pero eso podría decirse que también es prolongar la muerte, ¿no? Sí, estábamos discutiendo hace un momento y y bueno, ahí está, ¿no? Sí, que más bien los que están en contra de la eutanasia, en lugar de decir que están a favor de prolongar la vida, están más bien a favor de prolongar la muerte. ¿Sí? Porque prolongan el sufrimiento de esa persona y muchas veces sin tomar en cuenta lo que sienten. No sé si... Bueno, estamos en... Se nos olvidó decirle esto al principio, pero estamos en Facebook también, si quieren comentar. Como estamos en vivo, pueden mandarnos ahorita lo que preguntas, comentarios, lo que sea. Sí. Y aquí las resolvemos. Bueno, las tratamos. Las trabajamos aquí. Si no, nomás las guardamos por ahí. Y ya les respondemos inmediato, ¿no? Nos pueden seguir ahí en la página de Mentes en Facebook. Es una fanpage, dirían por ahí. Y bueno, nos vamos. ¿Qué más? Perdón, es que Víctor está haciéndonos unas señales. Si nos quedamos, no nos cuatrapeamos. Si nos está insultando. Creo que está bailando la Macarena. Nos vamos con la primera canción, que es es de mi repertorio, es de Semis. Del repertorio de Rose. Es del grupo Semisonic, se llama Secret Smile. Eso. Bien. Eso. Vamos. Nobody knows. lying alone. I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it. Remove this whirling sadness. I'm losing, I'm losing, but you can save me from madness now. Now, when you are flying around and around the world, and I'm lying alone, I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret Empezamos con el programa de Mente. La canción fue de Semisonic, Secret Smile. Y bueno, seguimos con el tema de la eutanasia. Sí. Antes los invitamos a que nos sigan escuchando a www.radiochinelo.mx y bueno, ahí encontrarán una gran variedad de programas: El Ajolote, Bruja de Venus, El Espantapájaros con nuestro amigo Víctor. Y continuamos con nuestra charla de eutanasia. Bueno, aquí hay un autor, seguimos discutiendo con las definiciones. Y bueno, aquí tenemos a un autor, Rage, y de Encyclopedia of Bioethics. Y bueno, él da cuatro definiciones. La primera de ellas es inducir la muerte a quienes están sufriendo, que es creo que la más común, ¿no? Digo, hablando de la eutanasia. Uh-huh. La segunda es terminar con la vida de quienes son indeseables. Está muy controversial. Ajá, pero ¿a qué suena, no? Sí, eso es lo que suena a la discriminación, ¿no? Exacto, es, sí. En ese tema sí es como más... Es que ahí sí suena terrorífico, ¿no? Imagínate. Sí. Pues de hecho... indeseable y ya estás destinado a la muerte. Eso es lo que pasaba con la Alemania Hitler. Ajá, exacto. Que pues es lo que aplicaba era eso, la eutanasia, porque decidía terminar con la vida de los indeseables. De ellos, ¿no? Toda persona que no fuera ario, ajá, un alemán acá, raza, pues tenía que ser eliminada, ¿no? Y bajo ese argumento, ¿no? De que son inservibles de alguna manera y no tiene caso que sigan contar viviendo con ellos, ¿no? Ajá, exacto. Pero es lo que él opina, ¿no? Ajá, no es la ideología de Tania. De nadie aquí. O sí. O de alguno de ustedes. Sí, déjenlo saber. Piénsenlo. Y si no, piénsenlo muy bien. Bueno, la tercera definición es dar atención a los moribundos. Uh-huh. Sí, que es como... Bueno, la profesión del médico, ¿no? Uh-huh. Que es ayudar al paciente a tener una muerte tranquila, ¿no? Digna de vida. Digna. Por allí. Ajá. Y la cuarta definición es dejar morir a las personas. Sí, que ahí pues sería más bien no intervenir. Que ajá, exacto, es lo, este Van der Poel ajá. Lo denomina como eutanasia pasiva, ¿no? Sí, pero realmente sería como una muerte normal, ¿no? O sea, no te metes con absolutamente nada. Uh-huh. El proceso sigue de forma natural y sin medicamentos ni nada. Y eso es a lo que él llama, Van der Poel, una eutanasia pasiva, ¿no? Aquí hay... ¿Ah, son todas? Sí, ya. Bueno, aquí hay una parte de un libro... Bueno, este libro que estamos sacando algunas citas de él se llama Asunción... Álvarez del Río. El libro es Práctica y Ética de la Eutanasia. Estaremos publicando, bueno, esta, pues el nombre de los libros que vamos a utilizar, las referencias, para que ustedes también puedan identificar la información. Y ustedes también puedan leer todo lo que se diga aquí, ¿no? Hay una parte que me gustaría leerles. No sé, ¿me vayan? Es corta, Va a salir como el corto, ¿no? De dementes, ¿no? Ya párale, no es una clase. No, ahí va. Dice, no se trata de defender en abstracto cualquier forma de vida humana, sino de defender la vida personal, la que vive cada individuo, para que sea él quien, en función de sus valores, determine si quiere o no prolongar su vida, o bueno, una vida en la que predomina el sufrimiento o la incapacidad. Este es a mi juicio, a nuestro juicio, el argumento como que más convincente. Más convincente y más fuerte que tiene la eutanasia, ¿no? Porque se toma normalmente como muy general. Es decir, cuando hablan de la eutanasia, no se ponen a ver los aspectos particulares ni las personas en particular, porque cada persona tiene tendrá sus motivaciones y sus desmotivaciones para seguir con su vida o no. Entonces, en ese sentido, sí resulta ser un tema como muy personal, o sea que cada persona más bien tendría el derecho de decidir si quiere o no seguir con su vida en determinado caso, ¿no? Sí. En determinado momento. Bueno, y quizá es que suene raro, lo he dicho en la primera parte, ¿no? Hablar sobre la muerte es como un tabú para nosotros, ¿no? Difícilmente, o en nuestra vida diaria, en una charla, en un bar, o con la familia, o en alguna fiesta, yo creo que no nos ponemos a hablar sobre la muerte, ¿no? Pero bueno, es necesario hablar de esto, entonces, bueno, vale. Bueno, vamos a decir, pues, en este tema de la muerte, hay una médico suiza que se llama Elizabeth Kluber-Ross. Uh-huh. ¿Y tocaya? Vaya coincidencia. Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Qué hace aquí en este tema? Bueno, ella trata el tema de la muerte y es un estudio científico sobre la muerte y dice que cambia el pensamiento occidental sobre la muerte porque vivimos a espaldas de la muerte, o sea, ese tema es terrorífico, como ya se ha dicho. Y es inaceptable en varias ocasiones o personas, ¿no? Dependiendo. Y bueno, ella empieza con este estudio de la muerte. Desde que se graduó como médico en la Universidad de Zurich en el año 57. Y bueno, ella siendo estudiante de medicina visitó algunos campos de concentración de exterminio nazi. Sí. Y después de la guerra, obviamente, ¿no? No a plena guerra. No a plena guerra, ¿no? Y bueno, ella se sorprende mucho al ver que en las paredes de los estos los campos de concentración. Sí, de los hornos, de los guetos, no sé cómo se llaman. Bueno, ya. ella se sorprende mucho porque ve. Obviamente, como sabemos, todos los nazis les valía 8 cuartos, ¿no? si eran niños, niños, bebés, ancianos, mujeres. O sea, de ellos mataban al por mayor, ¿no? Entonces, ella ve que niños en los campos de concentración, ve que pintan orugas y pintan una mariposa saliendo de su oruga, de su capullo, ¿no? Y bueno, ella desde ahí empieza a ver que esos niños que estaban destinados a la muerte, bueno, no lo veían tan terrorífico como uno de grande, ¿no? Que, ¿por qué? Porque para estos niños se supone que, o ella le da esta interpretación, que después de la muerte viene algo más, ¿no? O sea, la muerte es el término del cuerpo físico, pero después de empezamos con otra vida, ¿no? Si se supone así. O sea, no me fumé nada. No consumo muchas drogas. Muchas. Muchas. Ahora estáis ok, no con drogas. Y bueno, no creo que tampoco ya se drogara. Es que sí suena bastante locochón. Pero bueno, ella para que tener una justificación, entrevistó a 20,000 personas con experiencias cercanas a la muerte y bueno, ella registró en todas sus entrevistas y todo lo que hizo, experimentos de campo, todo lo que las personas dicen que sintieron, ¿no? Sí. De entre las personas tenían de entre 2 y 29 años de edad y pues son de diferentes culturas y religiones, o sea, musulmanes, católicos y todo eso. Y bueno, lo que dicen que ellos sintieron, que sintieron experiencias que no eran dolorosas y que no querían volver porque ya viajaban a un lugar donde había infinito amor y consuelo. Pero bueno, ahí les informaban que no era el momento todavía y pues los regresaban, ¿no? Se supone. Y bueno, según los relatos de las personas, las fases de la muerte es que salen flotando de sus cuerpos, no sé, así como las películas, me imagino, no sé. Con ropa también. Sí, no me imagino que desnudos, no sé. Y que podían ir a cualquier parte a través de su pensamiento o así a una velocidad increíble. Bueno, sería como cuando dicen que te sale, ¿no? El alma o algo así, ¿no? Que cuando te mueres pierdes como 20, no sé qué cantidad, unos gramillos. Unos gramos, que se supone que es el alma, ¿no? Bueno, y que son acompañadas de guías y ángeles y que también de personas cercanas a familiares que ya han muerto y que hay un túnel, no sé, en cuyo hay una luz a la profundidad, hay una luz brillante y una fuerza arrolladora de paz. Y que es la forma ya me vi. Pura de amor incondicional. ¿Dónde es? ¿En serio, Rosa? Ya. ¿Qué te fumaste? Y que después de esa experiencia, que regresaron de la muerte, su vida cambió, ¿no? Se volvieron personas de bien, hacían el bien sin mirar a quién, y ya. Bueno. Tan. Gracias a nuestra astróloga que nos pudo visitar y hablar sobre la vida. Y bueno, no sé, ustedes qué opinen pues, de mí, esto. Bueno, hace rato estábamos hablando de Sócrates, que me recordó mucho a esto que dice la médica, doctora, que para él... La doctora. La doctora, ¿cómo se perdón, llama? Es que estaba leyendo una cita. Que a continuación de leer, se llama Elizabeth Kübler-Ross. Okay. Tiene un libro que se llama Un Nuevo Amanecer. Y bueno, tiene otros libros que la verdad no me sé sus nombres. Y bueno, hay una cita de ella que dice: morir es tan natural como nacer y crecer, pero el materialismo de nuestra cultura ha convertido este último acto de desarrollo en algo aterrador. Exacto, es lo que estábamos hablando la otra vez, ¿no? Ajá, sí. Con tú lo explicabas, ¿no? La necesidad o el querer aferrarse a la vida, ¿no? Y negarte a la muerte cuando es un proceso natural. Lo estábamos diciendo en el programa anterior, ¿no? Ya en el nacer de paquete ya tiene, ya de entrada ya está la muerte también. Cada día estamos muriendo. Cada día, o sea, exacto, cada día estamos muriendo. Hay que ser conscientes de eso, cada día, ayer ya pasó y... ¡Ay, qué cosa! Sí. No, ayer ya fue, o sea, yo con lo que quiero decir, ayer ya fue y ya, ayer ya se murió. Sí. Hoy ya es otro nuevo comienzo y igual mañana va a ser otro nuevo comienzo. Exacto, pero yo creo que cuando estás consciente de que hoy puede ser tu último día o tus últimos momentos, yo creo que explotas absolutamente todos tus instantes, ¿no? Reconoces lo mejor que tienes para vivir en tu día a día. Yo creo que es lo mejor. Pero bueno. Pues no, regresemos con lo de Sócrates. Ah, ¿no? Sí, estamos con Sócrates. Nos debrayamos un ratito. Así es el programa, locochón. Bueno, el chiste era que Sócrates también se vio en esta encrucijada, porque, bueno, para dar un repaso rápido, lo sentenciaron a Sócrates a... Por pervertir a la juventud. Ajá, por pervertir a la juventud, o sea, por interrogarles. Tenía dos opciones, desterrarlo de Grecia o darle la cicuta y morir, ¿no? Entonces Sócrates se veía en este conflicto, ¿no? Que podríamos verlo también con la eutanasia. Él decía y se preguntaba, bueno, si decido vivir, voy a vivir una vida terriblemente espantosa, porque en esos tiempos aquel que no vivía en Grecia era un bárbaro, ¿no? Entonces, si lo exterraban, bueno, si lo sacaban, pues iba a ser nadie, ¿no? O sea, iba era a vivir lo que le podía pasar, ¿no? A un griego y más a Sócrates, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se puso a pensar, supongo, y dijo, bueno... ¿Como siempre lo hacía? Claro. Dijo, bueno, prefiero vivir una vida corta, disfrutar la que ya he vivido y terminar mi vida hasta aquí, ¿no? Dentro de la polis, dentro de Grecia. Y prefirió él tomar la cicuta, o sea, es decir, él tomó la decisión, como lo estamos viendo aquí en la eutanasia, o sea, él tomó la decisión de acabar con su vida porque para él no había otra opción. O sea, la opción de vivir fuera de la polis, desterrado y como un bárbaro, no era una opción para él, ¿no? Porque no era vida eso. Entonces, Y además por la... Bueno, por lo que él predicaba, ¿no? Que el cuerpo es la cárcel del alma. Y bueno, él, como, no sé, los diálogos platónicos, podemos ver que él aceptó la muerte y dijo, bueno, no le echamos, ¿no? No le echamos. No, bueno, ya no sé lo que haya dicho, pero en el... Parafraseando y mexicanizándolo. Dijo, no lo echamos. Así es lo que... cuando se iba a tomar la cicuta, llamó a sus amigos, ¿no? A la celda en la que estaba, en la que lo tenían. Y les dijo que no lloraran. O sea, que ese momento no era para nada un hecho lamentable. Porque, al contrario, o sea, él lo que iba a hacer era empezar a vivir de alguna manera. Porque lo que decía, que la cárcel, el cuerpo es la prisión del alma, ¿no? Entonces, cuando mueres, simplemente muere tu cuerpo y tu alma es libre, ¿no? Se va, sepa, ¿a dónde? Al mundo de las ideas. Ah, claro. Claro. Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre, Tania? Perdón, maestro. Perdón. Pídele perdón al maestro. Qué herejía. Bárbara. Bárbara. La desterraremos del programa. Oh, Dios, no. Bueno, ese es el chiste, ¿no? Que él... Sí puso como en esa balanza qué tipo de vida quería vivir, si la de la cantidad o la cualidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Sí, y bueno, regresamos con esa frase que leíamos de si deseábamos una cantidad de vida o calidad de vida, ¿no? Pero bueno, esto se me había ido la onda hace rato, pero bueno, ya lo recordé ahora. Ya regresé. Bienvenidos. Bienvenido, Takeshi. Bienvenido. Bueno, radioescuchas, para que lo que estamos hablando sonara como muy al aire, pero creo que si nos ponemos a pensar en el... muy, muy... Bueno, hacia nosotros, un ejemplo, ¿no? Ir a tomar nuestro carro o ir en el carro para los que tengan coche. y tener un accidente, quedar en un estado vegetativo. Y entonces es ahí, en ese ejemplo, que nos podemos poner a pensar, ahí encontrarnos con este tema, ¿no? Realmente. Aquí, ¿qué decisión tomaríamos nosotros? ¿Qué pensaría nuestra familia sobre nuestra decisión? Y yo creo que este tema dejaría de ser como tanto al aire, ¿no? Difuminado, ¿no? Sino decir, acercarlo más. Porque hay una posibilidad de que terminemos así, ¿no? ¿No? O sí. Sea, sí, está abierta siente, esa posibilidad. Siente. Está la posibilidad. Entonces, pensar qué es lo que pasaría en una circunstancia de encontrarnos en un estado vegetativo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir ahora con la siguiente canción. Esta es de mi parte, con todo cariño, claro. Dedicada a... Mel. Es de un grupo... Es de un grupo uruguayo que se llama Pelota Chingó. Uruguayo. Uruguayo. Dani dice, Tony, que te ama. Son dos chavas, bueno, uruguayas, que formaron este... Se supone que son cuatro, pero las que cantan son ellas, ¿no? Igual. Ese es un dueto, digamos. Y la canción se llama Inés, ¿no? Espero que les guste. Bueno, la escuchan a ver qué tal. Inés. Y ahí nos vamos. A llorar, a ver si me pega el sol, y yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a esperar. Salí a caminar y qué linda las chicas me escupen, las chicas me escupen de tener pasar. Y inestabilidad es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Y yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Patagón, mira, me va a soltar la bestia y inesperado el final. Que basta con tocarme pa' soltar la bestia y... Inestabilidad. Yo voy a sentarme frente a tu puerta a llorar, a patear, a gritar y... Solo tenés que abrir. Inestabilidad. Son las 11 y 11 minutos y estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Inesperado el final. Que basta con tocarme pa' soltar la bestia. Y pa, pa, pa, pa. Minutos y estamos donde tenemos que estar. ¿Qué tal? Ya regresamos acá a su programa de mentes. Esa canción que escucharon se llamaba Inés, del grupo Pero Ta Chingó. No estoy insultando a nadie, así se llama el grupo. Pero así que... Pero sí. Pero sí está chingón. Bueno, y... ¿Quién canta otra vez? Pero Ta Chingó. A ver. El artista, el grupo o el artista es... Pero Ta... Pero Ta Chingón. Ah, es como un chino diciendo, pero está chingón, ¿no? Exacto, exacto. Eso mero. Ah, bueno, antes de otra cosa, queríamos decirles que seguimos en Facebook. Estamos totalmente en vivo, manden saludos. Los temas que ustedes quieran escuchar, por favor, nos pueden escribir. Y si quieren venir a hablar también al programa, pueden hacerlo. Y pueden estar aquí como invitados. También los invitamos nuevamente a estar checando los programas en www.radiochinelo.mx. Programas como El Ajolote, Bruja de Venus y El Espantapájaros, ¿no? Después de este comercial, seguimos con la eutanasia. Ahora, bueno, en esta parte queríamos mostrarles... Encontramos en internet una página, bueno, un artículo... De la página, o más bien la Asociación Pro Vida de México. Sí, la página es la siguiente: www.comiteprovida.org. Ahí en la sección de artículos podrán encontrar también algo de información en donde encontramos estos argumentos y los vamos a decir justo ahora. Estos argumentos, bueno, la asociación es pro vida, entonces los argumentos son en contra de la eutanasia, ¿no? Hasta ahorita les estamos presentando, bueno, a favor, y creo que nosotros tres estamos a favor, pero ahora queremos presentarles también la otra parte, ¿no? Los argumentos, o bueno, disque, argumentos, que presentan en diez. Contra. Son 10. Son 10 argumentos. Pero pues no los vamos a aquí a hablar, ¿no? A todos. Solo vamos a elegir unos 5. solo vamos a hablar de los 10. 9. Medio. Bueno, este artículo lo escribió el Pablo G. Guinés. Es un licenciado de la Universidad de Barcelona. Y bueno, creo que su particularidad es que es católico carismático. Entonces... No estoy haciendo prejuicios ni nada, pero en sus argumentos se nota que es, ¿no? Bueno, el primero... ¿Qué es? Muy prejuicioso. Ok. Entonces, el primer argumento que él presenta es el que... Bueno, dice, la eutanasia legal favorece una pendiente peligrosa en contra del derecho de la vida en otros campos. Aquí nos da un ejemplo para este punto. Nos dice que en Holanda la eutanasia no se aplica solo a enfermos, sino que se aplica a gente que ya no quiere vivir. Como, bueno, el ejemplo es un senador socialista octogenario que se llama Brogersma, que pidió y logró ser finalizado, no porque estuviese enfermo o deprimido, sino porque estaba cansado de vivir. Y bueno, se dice que se calcula que en Holanda se dejan morir a unos 300 bebés al año por nacer con minusvalías, y hay casos en este país rico de negar la implementación de marcapasos a mayores de 75 años. Dice, la eutanasia favorece otras actuaciones de eliminación de los inútiles. Entonces, en ese sentido, bueno, les presentamos hace rato el argumento de... No, y deja la expresión, ¿sí? La eliminación de los inútiles. Wow, ya deja mucho que... Es el argumento que les presentamos hace rato de la discriminación. El de la Encyclopedia of Bioethics, en la segunda definición que hablaba del terminar con la vida de quienes son indeseables, ¿no? Entonces, este argumento lo utiliza este cuate para decir que no, o sea, por eso no podríamos legalizar la eutanasia, ¿no? Porque podríamos eliminar... a esa población que es indeseada, pero ahí, bueno, nos parece que tendría que como especificarse, y por eso les decíamos que para aplicar la eutanasia se tienen que ver los casos en particular, o sea, no puede generalizar como lo está haciendo ahorita este cuate. Pablo, que siento que utiliza casos controversiales, pero de alguna manera que... No ayuda, o sea, sí ayudan a su argumento, pero no ayudan a resolver, digamos, el problema. Porque si es así, o sea, si quisiera mantener la vida de estas personas, más bien tendría que buscar una cura para que se... Bueno, pues ahora sí que se curen totalmente, ¿no? Pero no que, no, o sea, no que busque tener, que esa persona tenga una vida y ¿cómo se llama? Insufrible. Bueno, que insoportable. Ajá. Sí, o sea, que tenga una vida insoportable por el simple hecho de vivir, ¿no? Entonces, no sé qué les parezca este argumento. A mí me parece a mí me parece que tendrían que ver si es el caso que están, digamos, eliminando personas indeseables, inútiles. Como la definición de... Ahí habría que ver quiénes están juzgando, quiénes están diciendo cuáles personas son las indeseables y las inútiles. Bueno, pasa con lo que pasó con los nazis, ¿no? Ajá, sí. O sea, estás tomando como tu postura de... De superioridad, ¿no? Al final, y entonces es eliminar a los indeseables, ¿no? Bueno, y el cuarto punto es: la eutanasia pervierte la ética médica, que desde Hipócrates se ha centrado en eliminar el dolor y no eliminar al paciente. Bueno, aquí entraba, bueno, la crítica sobre, ¿qué prefieres? ¿Tener una vida prolongada? Más bien, una muerte prolongada y no una vida digna, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? O sea, la crítica a los médicos, a su trabajo y los avances de la ciencia, que lo único que hacen es alargar la muerte, ¿no? Y entonces hablamos sobre la cantidad y la calidad de vida, ¿no? Sí, bueno, ahí menciona Hipócrates porque él, bueno, el médico por excelencia, decía que pues es la vida ante todo, ¿no? Ante todo tienes que procurar la vida del paciente, ya sea implementando técnicas como la quimioterapia ahora, o bueno, haciendo cualquier tipo de cosa para que el paciente siga vivo, ¿no? Sin importarle su estado, digamos, mental, sentimental. Pero bueno, es que... ¿Cómo que qué? Bueno, es que eso hasta parece inhumano, ¿no? También, o sea, ¿cómo vas a tener a alguien sufriendo nada más porque quieres perseverar la vida? Yo digo que, bueno, si hay un derecho a nacer, pues también que lo haya un derecho a morir. O sea, eso es algo muy personal. Y bueno, pues de aquí se amparan que cómo se van a andar ahora sí que haciéndose la eutanasia a las personas. Pues es que es decisión de cada uno. Ya que tú decidas por otro, ya eso ya es muy, muy terrorífico, la verdad. Como que la eliminación de inútiles y de los deseables, eso sí ya está muy bueno, eso sí es muy feo, porque estamos cayendo en un nazismo, ¿no? Otra vez. Entonces, pues yo digo, si hay un derecho a la vida, que haya un derecho a la muerte. Sí, bueno, y entonces aquí, bueno, el quinto argumento es el siguiente: la eutanasia no es solicitada por personas libres, sino casi siempre por personas deprimidas, mental o emocionalmente trastornadas. Ahí es, bueno, según él, no podríamos legalizar la eutanasia porque quienes la pidieran, quienes la solicitaran, se supone que son personas que no están totalmente en sus cabales, no están lúcidas, ¿no? Entonces, en ese sentido sería como, ay, no puedes dejar hacer esto a alguien que no es capaz de analizar lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, aquí mismo él pone el ejemplo del holandés, que él dice, no es porque estuviera enfermo ni deprimido, simplemente ya no quería vivir, ¿no? Entonces, es perfectamente válido el querer ya... No es la propia vida, ¿no? Sí. Y lo hablábamos también con Sócrates, otro ejemplo. Sí. ¿No? Y bueno, no es necesaria... O sea, sí que hay personas deprimidas y mentalmente o emocionalmente trastornadas que eligen este camino, ¿no? Pero cesar su vida. Pero también ahí podría, o sea, les digo, es la particularidad, podrían implementar como terapias para ver si en verdad esta persona está diciendo, o sea, en verdad, si en verdad quiere hacer eso, ¿no? ¿Qué está diciendo? Y si sí, pues... Sí, bueno, yo, por ejemplo, en un caso vegetativo, por ejemplo, estando en ese estado, ¿qué decisión tomarías, no? Por ejemplo, ahí yo creo que si has pensado sobre cómo, digo, si, en la posibilidad de encontrarte en esa circunstancia, bueno, mi elección sería cesar mi vida, ¿no? Entonces, ya sea, esta decisión es consciente. Entonces, por ejemplo, esto que estoy diciendo ahora y que mi familia creo que lo sabe, si me llegase a pasar esto, creo que no hay más que pensar. Prefiero cesar mi vida. Pero aquí está diciendo que sería como una persona trastornada, ¿no? Yo de antemano yo estoy ahorita acuerdo y lo digo, ¿no? A veces parece trastornado, pero... Bueno, algunas veces. Pero así soy. Sí. Bueno, el número 7 dice, la eutanasia como el suicidio es contagiosa. Ah, sí. Ah, caray. Y dice esto, ¿eh? Ajá. Una vez una persona deprimida se suicida, otras personas deprimidas de su entorno pueden copiar su comportamiento con más facilidad. Esto es así en suicidios con o sin asistencia. Lo cual incluye la Entonces, digo, pues, no sé, eso es... Aquí se ve como... Es algo así como de, bueno, se pone de moda la eutanasia, pues yo también, mira. Sí. Eso, no sé, a mí... Esto lo manejan en el como argumento y es el número 7. Uh-huh. Y les recordamos, esta información está en www.comiteprovida.org en la sección artículos en información. Y bueno, vamos con el último argumento que ellos manejan. Que es la eutanasia tendrá a eliminar a los más pobres y débiles. Bueno, eso es lo que también comentábamos hace rato, ¿no? Que es la discriminación de pues, las personas que según ellos son pobres y débiles, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que dice: las personas que ayudan a otros a vivir con una grave minusvalía o en duras circunstancias ven su trabajo saboteado por la otra opción, la eutanasia, que legalizada aparece con atractiva insistencia como una salida fácil para el enfermo. Es que está... O sea, aquí también creo que implica que las salidas fáciles, yo sé, que no siempre son como las adecuadas, ¿no? Pero digamos, si un enfermo, bueno, si una persona en estado terminal... tiene dos opciones, la salida fácil, que es la eutanasia, al decir ya no quiero vivir, o lo más difícil y lo que va a hacer preservar su vida, que es seguir con sus tratamientos. Pero no es como una, de forma decadente, digamos, ¿no? Ajá, bueno, sí, o sea, seguir... Es que en este punto aborda el punto económico, ¿no? Que, bueno, dice que los pobres no tendrán, o así como quien dice, dinero para pagar los gastos y tratamientos. Pero, bueno, si hay tantos derechos y el gobierno te los da y todo eso, ¿por qué no acercarse a ellos? ¿No? O sea, ¿por qué tomar ese argumento como argumento? Porque la verdad también no me parece, no sé, muy válido, como diría la doctora Ivonne Payares, ¿no? O sea, algo inválido, no sé, a mí no. Ya aventó la hoja, Rosa. Y es más, ahorita la voy a romper. Se acaba de enojar. Es que, bueno, sí podríamos también como entender esa parte, que si legalizan la eutanasia, pues mucha gente tal vez, precisamente por no tener los recursos, pues va a preferir acabar con su vida, ¿no? Pero ahí hay otro problema. ¿Por qué? Creo que es el más común y el que más predomina. ¿Por qué hay gente tan pobre que no puede pagar y no le puede pagar el gobierno sus medicamentos, ¿no? Si el gobierno no te lo da, que te lo pague. Y también, o sea, gracias también... Gracias por el comercial. O sea, también, ¿por qué la gente prefiere? O sea, si no tiene dinero suficiente y no quiere ni conseguir ni buscar apoyo, ¿por qué prefiere o por qué elige la eutanasia, no? Yo creo que ahí ya hay, o sea, no sería tanto este problema, sino que ese sería el detonador. Sino que yo creo que esta gente ya tendría como pensado el decir, bueno, pues simplemente no quiero seguir viviendo y si hay una opción legal, pues creo que la va a tomar. No sé, siempre termina siendo muy personal el asunto, ¿no? O sea, si la gente prefiere, en lugar de buscar como recursos y apoyos para seguir viviendo, prefiere terminar con su vida, digo, también es... Es válido. Es válido, ¿no? Es válido, perfectamente válido. Sí, claro. Pero por eso yo creo, dice Ross, que no es como un argumento. Bueno, hay... Tiene otros. Sí, pero la verdad, son... Sí. Son medio... ¿Raros? Es que habla de discriminación. Y en sus argumentos o en sus defensas discrimina, entonces pues cómo, ¿no? ¿Cómo ayudarlo a Pablo? Por Dios. Bueno, al final es este, yo creo que es la última decisión la toma uno, ¿no? El decidir cesar la vida o continuarla, ¿no? Y de uno depende si quiere esta dignidad de vida o la calidad o no. Sí, es sencillo. En ese sentido, sencillo. Por ejemplo, la legalización de la eutanasia, pues yo creo que sería lo mejor, ¿no? Porque, o sea, eso no implica que vayas a fuerza, o sea, que te obliguen, ¿no? A tomar siempre esa decisión, sino que es solo en los casos como límite, o sea, que... O tengan esa opción, ya legalizada. Y que los médicos saben, ¿no? Perfectamente qué posibilidades tiene de vivir alguien y en qué condiciones, ¿no? Ahí también sí. Entra otra cuestión de si el médico es lo suficientemente capaz y es como lo suficientemente crítico en el sentido de pensar, razonar, digamos, lo más objetivamente sopesar, posible. Para ver las posibilidades del paciente, ¿no? O sea, él como en su opinión, primero con su opinión profesional, ver qué posibilidades tiene y también pensarlo como persona, o sea, el doctor sigue siendo una persona. Entonces también digo que se ponga como en esas circunstancias y que decida con base en eso, si sería preferente o no que el paciente siga vivo. Sí, porque bueno, ahí está como la crítica, ¿no? Los médicos tendrían como el derecho, ¿no? O la última palabra sobre el paciente, ¿no? Y estaba la crítica, ¿no? De Hipócrates en el conservar la vida, ¿no? Y no prolongar el sufrimiento. Pero bueno, entonces, si el médico es el que al final decide, entonces, pues, que tampoco parezca como... que este está medio mal y viene medio ya. Enfermo y ya, échenselo, ¿no? No, tampoco. Hay que echar, no. Sino esa decisión, que sea un médico crítico, que realmente sopese, que sea capaz de tomar esa decisión, de acuerdo a las posibilidades de una buena vida que tenga el paciente, ¿no? Sí, eso es en los casos donde el paciente no puede decidir, ¿no? Porque, bueno, en muchos lugares... Se tiene la modestia, bueno, la cosa, de firmar un papel antes de entrar a cualquier procedimiento crítico, firmas un papel donde dices si en tal estado crítico prefieres seguir viviendo o no. Entonces ya tú firmas bajo tus 5 sentidos y en plena conciencia. Sin estar trastornado. Si decides, o sea, en ese caso, pues sí, ¿no? Si él decide. Si pero, no decide, pues sí. Pero, por ejemplo, ahí sí yo lo veo medio raro. Digo, si estoy así, tengo un accidente, un ejemplo, y bueno, encuentro todo mal. Y yo supongo que con el golpe. Todo destrozado, todo eso, con media esto, cabeza toda partida. Sería como complicado, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor que todos nos pusiéramos a reflexionar sobre. Desde antes. Y que lo dejáramos por escrito, ¿no? No lo he escrito yo, pero entonces tendré que hacerlo. Pero bueno, o sea, lo complicado es eso, ¿no? Porque entonces casi estaríamos como apoyando uno de los argumentos que tiene este Pablo Ginés, este, de que solo los trastornados están decidiendo, ¿no? O algo así. Bueno, en una situación crítica como es difícil tomar una decisión así, ¿no? para mí es mejor como pensarla antes, esta decisión, porque es muy fuerte. Pues ni tan fuerte, ¿no? Si es como lo dice la doctora Elizabeth Kluber, pues si hay otra vida, pues no la echamos, no la que venga. Y si no, pues ya. Si no, pues ya ni modo. Pero bueno, no sé si quieran comentar algo más. Escríbanos en la fanpage de Mentes. Los invitamos también a escuchar a www.radiochinelo.mx. ¿Y qué más, Rose? Todas las voces. Ay, hijos. Radio Chinelo, todas las voces. Bueno, entonces al final, pues ya para estar como cerrando, a ver, ¿qué es la eutanasia, Fania? Pues Estrellita. Pues es, yo me voy con esta del diccionario. Ajá. Que es con la segunda, muerte sin sufrimiento físico. O sea, es tener en cuenta las posibilidades de los pacientes y aplicar en la medida de lo posible procedimientos para que no sufran. Sí. En este caso, la eutanasia. Uh-huh. Yo pues les haría la pregunta, ¿no? ¿Qué deseas? ¿Cantidad de vida o calidad de vida? ¿No? Calidad de vida. Calidad de vida también. Eso soy yo como... Como comercial, ¿verdad? Pero bueno, pues ya estamos yéndonos. Ya nos vamos. Les recordamos que cualquier duda, aclaración, sugerencia, reclamo, etcétera, en el Face, si nos conocen, pues en persona nos dicen. Pero nos hablan, nos entran por la calle. Sin agresiones, claro. Y cualquier tema que quieran tratar, pues nos dicen al Face y con gusto aquí los recibimos. Los vamos a estar programando. Por ejemplo, una chica apenas nos escribió para hablar sobre robots. Entonces, próximamente estaremos hablando sobre inteligencia artificial, que es lo más cercano. Ah. ¿Sí? Y bueno, ya estamos concluyendo. ¿Se nota? 5 minutos. Bueno, ya yo me despido. Con el tema de la eutanasia y mi punto de vista personal, muy personalmente mío, es que yo sí estoy de acuerdo siempre y cuando el paciente esté también de acuerdo como yo. Y bueno, yo sí me sometería a una eutanasia. Sí, sí me la haría. Bueno, yo, Felipe, si me, yo dejo por si a mí me ocurre, grábelo. Hey guys, Vic Streisand here. Encontrar en esa circunstancia, es decir, en un estado vegetativo, la decisión sería el cese de mi vida. No. Igual. Bien. Lo mismo que dice Felipe. Lo mismo que dijo Felipe. Bien, bueno, nos despedimos con esta canción. Es cortesía de Felipe. Claro, es el artista es Accent. La canción es My Passion. Estos cantantes son de Rumania. Y bueno, sí, espero les guste, que estén bailando ahorita al término del programa. Y nos estamos escuchando el martes. El martes, escúchenos en vivo y ahí estaremos a las 7. Bueno, un saludo a Pedro Daniel Mora. Uy. Que nos escuchó. Y que ahorita debe estar muy cansado porque acaba de bailar. Ah, hijos. Gracias a Víctor en los controles. Mm-hmm.